Aquí comienza Dios, la Virgen y la Espada, segundo ciclo. Un poco de sal, pimienta, un poco de sal, zapallo, mantas, un poco de bleed, druid, un poco de gusanos, un poco de sonido, un poco de facturas de dulce de leche bien rellenas, un poco de chorizo, un poco de pelota de fútbol, de esas que venían con los gajos larguitos y siempre se te despegaban. Un poco de ácido cítrico. Un poco de delirio. Un poco de razón. Un poco de Dios, la Virgen y la Espada. Dios, la Virgen y la Espada. Un poco de. Estoy alarmado. En la escuela ya no se pasa ni mitología pura ni mito particular alguno. Ni Martín de Lucené, ni Janet, ni a Bambino. Me encanta viajar en coche con el loro a tope, fumando petas. Pensaba que no iban a darme el visado por el SIDA que te dije. Pero en Nueva York maté cerdos y fui Gregory Peck. Lo Jaume Ray buscando hormonas en los huevos de Gary Cooper. Soy guapo y prota de toda mi obra. Lo hace y lo canta todo. Pepe Sales. Esto es una historia triste de un mal paso por tirso. En un antro cachumbroso que hay en Lavapiés, sí. En Lavapiés, sí. Porque sugiere ministerios, es un recio tolerano, es un guarro, es un marrano, es un postizo de Madrid, sí, sí, es de Madrid. Fue modelo en San Fernando y en la Boca tiene el ano. Miente como un sevillano, es un postizo de Madrid, ay, sí. Es de Madrid. Cocedero zamorano, tinto vallisoletano, cochinillo segoviano, los postizos de Madrid. Sí, de Madrid. Sí, Queríamos hacer un programa así, como que, para que lo entienda la gente, porque nos habían dicho como que estábamos medio raros, que por ahí, no sé, costaba seguir el hilo del programa, así que en un momento dijimos, sí, está bien, tenemos que hacer un programa tranquilo, pero tranquilo no, tranquilo, o sea, así como más, a ver, lineal, entendible, sin tantos picos, tantos, a ver, bueno, ustedes me entienden, ¿no? Hola. ¿Se mete la música de fondo? No, no se mete. Me da miedo. Oh, Noticieras. Este es Salvador Dalí, perverso, polimorfo, anarquista, surrealista, excelso, divino, déspota supremo que rompe con todo, el Dalí poseído de un delirio furiosamente dionisíaco, el Dalí ávido de dólares. El Dalí nexuso y monárquico. Y por encima de todas las cosas, como siempre ha dicho y se ha autoproclamado, monárquico. Pero no políticamente, metafísicamente. Para mí la monarquía es la prueba de la validez del ácido desoxirribonucleico. O sea que desde la primera célula viviente hasta la última, todo se ha transmitido genéticamente. Pero no políticamente, porque soy apolítico total. O sea, si saliera un partido monárquico, nunca quisiera participar en ese partido. ¿En un partido daliniano, acaso? Tampoco, en absoluto. ¿No estaría dispuesto? Cada día soy más antidaliniano. A medida que me admiro más, encuentro que soy una real catástrofe. Lo he dicho muchas veces, si hubiera 2.000 Picassos, 30 Dalís, 50 Einsteins, pues el mundo sería prácticamente inhabitable. Pero que nadie se espante, no los hay. Oye, veo reyes en el agua. Veo el 6 de picas. También juego la sota, tengo un trío bien jodido. 36 amigos desaparecidos, el talego y el desprecio del hombre como Dios manda. ¿Te he prestado qué quieres? Mendigo del visto bueno de los amigos. Pero soy vago, atáxico y algo indisciplinado. Hago canciones preciosas que no sé cantar. Siempre me pierdo y confundo la letra. Además, sé que no se me entiende y que la culpa no es solo de mi piñata. Perversión fascista para Stalin. Decadencia comunista para Hitler. Vicio católico para los hugonotes. Vicio hugonote. Para los católicos, para el burgués es cosa de la chusma, para la chusma vicio del burgués, para el oriente drama de occidente y para el norte lo típico del sur, para el aceite son cosas del vinagre, para el azúcar el problema de la sal, para el aceite son cosas del vinagre, para el azúcar problema de la sal. Mis canciones son como yo. Buscas un signo o algo en el cielo que te diga dónde están los amigos estrellados, los que están vivos y los que están muertos. Yo quiero un Stratocaster, joder. Es cuestión de espíritu, ¿sabes? Las canciones nacen de la bola de la libertad. Y aunque nadie escriba canciones para nadie, yo te tengo en mi corazón. Ya no se me levanta. Y no me dejan tomar lo que quiero. Gracias. Pero no tengo fuerzas para cambiar de vida. Demasiado cobarde. Temo a la muerte para ser un suicida. Demasiado curioso de lo que será, de todo lo que nos puede pasar. Cierro con llave la puerta del baño y me quedo sola. Como exilada del mundo, escucho aviones bombardeando la ciudad. Y en la bañera hago mi trinchera y me pongo a espiar. Nadie puede entrar, ni los enemigos, ni el miedo. Cierro con llave la puerta del baño y me quedo así, a veces va, viene. Entonces nosotros decimos, si hacemos todo genial, quiere decir que nuestra vida está muy ordenada. Y como no está tan ordenada, decíamos, sí, ponemos esto antes, esto después, y después le damos vuelta y subimos y bajamos, y entonces entra un poquito de miel y un poquito de limón, y bueno, Dios la Virgen y la espada. Mire, con la autora es con la que yo trabajé. Es una biografía de Lotte von Moser. Hombre, cartas de Hitler. Qué cabrón. Creo que era un poquito nazi. Voy a decirle una cosa que no se lo he dicho a nadie. Yo escribí esas cartas. Sé imitar cualquier letra. No es que sea un falsificador, cuidado. Lo hice por ella. Por Ingrid Müller. La que estaba loca por usted. No es que me guste falsificar, pero ella me lo pidió. Y ya sabe cómo son las mujeres cuando se empeñan en algo. ¿Y no lo ha descubierto nadie? Por supuesto. Ni el propio Hitler, que en paz descanse, se hubiera dado cuenta. ¿Por qué está histérica perdida? No da pie con bola. Ahora resulta que va diciendo que la pego, la he pegado y tal. Bueno, alguna vez le he dado algún empujón. Eso no es pegar, pegar, pegar, pegar. En realidad, en todas las parejas no hay algún roce en algún momento. Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que es que no te hace lo suficiente motivo, porque a mí me hace motivo al contigo. Por eso, precisamente, porque ya... Es que me provoca, precisamente, para que yo la pegue. Es que yo digo una cosa, la mujer tiene mucha manera de volverte loco perdido, ¿eh? Yo, por ejemplo, estoy que trabajo en el tema de la construcción. Coño, tú llegas a casa cansado de estar peleando con la vida, ¿me entiendes? De estar trabajando para tu casa, para tu mujer, para todo, cojones. Y entonces, tú llegas, pues coño, pensando también en ella, llegas buscando un cariño, tal, buscando sexo, hablando claro, porque yo creo que eso es el darse a la pareja. ¿El hija puta? Te rehuye. Que me rehuye, yo a lo mejor la despierto. Digo, bueno, pero que despierta un cariño, me rehuye, yo me cago. Mira, a ti te entra una cosa, porque yo le metes. ¿Solucionas el problema con eso? Pues mira, yo no sé si es la solución, pero yo le meto un guantazo y se queda más suave que un guante. Joder, pues yo sí que estoy seguro. Yo de lo único que soy culpable, yo no sé si me quieres, si me respetas, si me odias, me da igual. Yo lo que quiero es estar tranquilo. Yo que te maltrata a ti. Un poco como vosotros, ¿no? Que también me pensaba que todo esto era como normal, ¿no? Lo de pegar, que era una cosa como fácil, que no tenía importancia. Y bien, de hecho me encontraba a gusto, porque así ella me respetaba, estaba callada y me daba la impresión de que así pues me tenía como respeto y que me sentía como más seguro en casa, ¿no? Amor, yo sé que quieres llevarte mi ilusión. Amor, yo sé que puedes también llevarte mi alma. Y eso fue así hasta que me di cuenta que no es así, que estaba jodida la tía, que estaba cojonada, muerta de miedo cada vez que entraba. Lo tenía anulada. ¿Qué no te hacía motivo para que la pegaras? Bueno, motivo, por eso no motivo. ¿Pero ya te provocaría? No sé. O me provocaba yo mismo. Y bueno, una de esas noches que yo era un poquito más calentito a casa, ¿no? Salí por ahí y tal. Pues me pasé. Vale, me pasé y... Ay, amor. Y bueno, pues nada, en fin, la dejé La reina inconsciente, o sea, la... Déjame también. O sea, yo la vi muerta. El alma sentir. Yo la vi muerta. Si solo queda y ahí hay algo que... Dolor y vida. Ay, amor, que se te dispara un poco más, ¿eh? No me dejes vivir. Sabe por un oráculo que su nieto le matará. Entonces decide encerrar a su hija en una torre para que ningún varón pueda acercarse a ella. Pero Júpiter, que está enamorado de ella, decide entrar en la torre y lo hace en forma de polvo de oro para poseerla. ¿Ves? Ahí está como una tormenta, como una lluvia dorada, y entra directo en la torre. ¿Y a ella qué le parece esto del polvo de oro? A Dana, ¿eh? Bueno, a mí me parece que está encantada de la vida, ¿no? Ella se entrega en cuerpo y alma a Júpiter. Bueno, al menos así lo pinta Tiziano, ¿ves? Con las piernas así entreabiertas, ajena a lo que ocurre a su alrededor, sin oponer resistencia alguna. A ver, cariño, ¿cuál es la sombra que te ha escondido? ¿En qué misterio fugaz del tiempo te has perdido? ¿Cuál será ese lugar que adormitar te ha sido? Esto podría ser como un polvo de la época. Pues sí, de hecho este cuadro estuvo escondido durante siglos. Cachito mío, que surcas albas al son de un arpa y llevas pieles de luz celeste y voz temprana. Eres la aparición. Felipe II, que lo puso en sus habitaciones privadas. Luego vinieron otros que lo encerraron bajo llave. Hasta Felipe IV, que lo heredó. Directamente en la habitación donde echaba la siesta. Bueno, la siesta o alguna otra cosa. Que hicieron como su padre, encerrarla bajo llave para que nadie la viera. Hubo un rey que incluso pensó en quemar el cuadro, pero mira, no lo consiguió y aquí está, a la vista de todos. Dios, la Virgen y la espada, Dios, la Virgen y la espada. Ay, Dios, la Virgen y la espada. Vale. Dios, Dios es el ente supremo, bueno, que la gente admira y tiene así como hacia arriba, ¿no? Vamos, Diosito. Y la espada es como eso que corta, ¿viste? Cuando quieres cortar el salamín, usas un cuchillo. Entonces también la espada te sirve para comer, porque por ejemplo, si vos tenés que salir a cortar salamín, ¿eh? Bueno, tenés espada y cortar. Y la Virgen, bueno. Bueno, este es el salón. Y esta es la puerta. Y ahora tú entras. No, tú no. ¿Cómo que no? Tú hoy haces de señora. Pero soy de la semana pasada. Venga, ¿qué tal? Que lo haga otro, coño. Venga. Joder. Ya, buena. Ahora llegas a casa. ¿Qué? ¿No vas a decir nada? ¿Y la cena? Venga, a ver, ¿a nadie se le ocurre nada mejor? Antonio. Buenas noches, ¿qué tal el día? ¿Qué tal el día? ¿Y la cena? ¿Ves cómo están los cojones? Es que la tenemos. Vamos a ver. Mira, trata de ponerte en su lugar. Tú has estado todo el día afuera, trabajando. Llegas a casa y tendrás ganas de contarle cosas a tu mujer. Claro, joder. Ella ha estado todo el día en casa y tendrá cosas que contarte, ¿no? Mm. Pues venga. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? No reíros. ¿Qué? ¿No? Que hable ella, por ejemplo. Yo soy la que estoy en casa. Pero es que he llegado, coño. ¿Qué? Por ejemplo, ¿hoy qué? Vale, coño, no colaborar. Yo tengo que decir, ya ni tipo. No, es que ese es lo que pasa. No, ¿cómo que a mí me importa? Que vengo de cura todo el día. Te deseo tanto que te voy a violar. Te deseo tanto que te voy a matar. Te deseo tanto que te voy a chupar la sangre. Te deseo tanto que te voy a quemar. Te deseo tanto que te voy a violar. Te deseo tanto que te voy a matar. Te deseo tanto que te voy a chupar la sangre. Te deseo tanto que te voy a quemar. Mientras tanto, un incendio. Idiota. ¿Qué es un burdel? Es un hombre elegante para un prostíbulo. No empiecen, niños. ¡Eso es! Yo sé que sí, pero no quiero hablar de eso. Este país está atrasado con el resto del mundo. En los países más civilizados, la prostitución es legal. No tienes que ir a algún lado. Es una broma. Vean lo que le pasó al presidente. Él merece lo que tiene. Tiene a Mónica Kaczynski y a la mujer con la nariz larga. No creo que el sexo sea una ofensa que se castigue. Sabes, cariño, en esto estamos de acuerdo. No creo que el sexo deba ser castigado tampoco, pero creo que hablar de sexo en la mesa es una ofensa que debe castigarse. No hablemos más de sexo, ¿entendido? Estamos en los 90, los papás deben hablar de sexo con sus hijos. Ahí es donde estás equivocada. Es afuera donde son los años 90. En esta casa aún es 1954. Ahí son los 90, aquí 1954. No quiero escuchar pláticas de sexo en esta casa. Dios, la Virgen y la espada. Vieja, ¿sabes cuáles fueron las innovaciones introducidas en la agricultura durante el siglo XIX? ¿Y a mí qué me dices? No sabes que soy analfabeta. Pregúntaselo a tu padre cuando vuelva. Pero el viejo también es analfabeta. Pero en el taxi se aprende mucho. Y sale a la cocina que me pone nerviosa. Qué bárbaro, sí. Estoy bárbaro, Yo no sé vos, pero yo estoy bárbaro. Mira, ¿te gusta la figurita? Guay, abuela, de puta madre. ¿Qué tal los deberes? Cantidad de chungos. Bueno, venga, te voy a ayudar. A ver, dime cuáles de estos autores son románticos y cuáles realistas. Ibsen. Romántico. Lord Byron. Ese realista. Goethe. Realista también. Y Balzac. Romántico. ¿Pesche fácil? Sí. Venga. Si quieres alguna otra cosa, no tienes más que pedir. No te gusta a ti el dinero. Toma, como a todos. ¿Si te gusta más que a mí? Claro, sí. Chivaro. Pero esto es un secreto entre tú y yo, ¿eh? Si hay alguna movida, yo no quiero saber nada, ¿eh? Que soy un chinorri. Pues sí, chinorri. ¿No tienes tú años de calle? No tanto, 14. No, si cuanto antes se sepa lo que es la vida, mucho mejor. Toma. Y si quieres alguna otra cosa, no tienes más que pedírmelo. Mejor que empieces con la tía Cristal que con cualquier pelandrusca. Gracias, pero no me das. ¿Ah, no? No, pero intento tirarte a mi hermano. No, sí, ya me gustaría. Pero me parece que con tu hermano lo tengo más difícil que contigo. Mira, si te tiras a mi hermano, te paso una papelina de un talego. ¿De cuánto? De un talego. ¿Sí? Ah, pues lo intento. Esto podría ser un separador, pero no se me ocurre nada que decir. Entonces, no se me ocurre nada que decir, hablo y hablo y no digo nada. Por ejemplo, digo compact disc, digo estante, digo chancleta, digo mantita de bebé, digo cable, digo botella, digo ventana. Y bueno, ahí está el separador, ¿no? Separa. You only die twice. Hola, mamá. ¿Crees que son horas? He estado haciendo los deberes con Raúl. Has estado acostándote con su padre, como todos los días. ¿Y a ti qué te importa? Soy dueño de mi cuerpo. ¿Qué hay de cena? Nada. ¿Qué quieres que haya? A estas horas y a fin de mes. Si eres dueño de tu cuerpo, aprende primero a alimentarle por ti mismo. No habéis dejado nada. Ya que te acuestas con ese tío, por lo menos que te dé de cenar. Hey, Mr. DJ, put a record on. I want to dance with my baby. And when the music starts, I never want to stop. It's going to drive me crazy. Music makes the people come together. A ver si te espabilas y aprendes a buscarte la vida. Music makes the bourgeoisie and the rebel. ¿Quieres un mini lip? Por lo menos te quitaré el hambre. No, me pone nervioso. Mira cómo estás tú. ¿Cómo estoy yo, eh? Pídele un bollo a la abuela. A ver si se apiada de ti. O tómate ese poco de sofrito. Está pasada. Pues esa tostada es para el desayuno de tu padre. Bueno, llévatela. Samba, samba, samba. Samba, samba, samba. Estoy harta de oír esa canción. Soy un poco impotente. Ah, bueno. ¿Y con quién? ¿Cómo que con quién? Sí, ¿con hombres, con mujeres? Pues con las mujeres, ¿con quién va a ser? ¿Estás seguro que no le gustan los hombres? No. ¿Sale usted con alguna chica? ¿Tiene usted novia? Sí. El próximo día me la trae usted. Bueno, pero ¿qué es lo que me pasa? No creo que sea nada importante. El próximo día investigaremos las causas y todo eso. Pero es que hoy me siento fatal. Vale. Mensajes, sugerencias o comentarios. Los entendidos aseguran que este afán de conversarlo todo es lo único que nos separa de los monos. Dios, la Virgen y la Espada, @hotmail.com. ¿Ves? Vos haces el corito, pero lo hacemos entre los dos. Ah. ¡Dame una K! ¡Te doy la K! Pará. Lo tenés que hacer entre los dos, pero los dos juntos tenemos que hacer. Porque el corito, si pongo dos voces, después las multiplico y a ver, tengo cuatro. Lento. No, después lo pongo. Listo. ¡Dame una K! ¡Te doy la K! ¡Dame una L! ¡Te doy la L! ¡Dame una U! ¡Te doy la U! ¡Dame una F! ¡Te doy la F! ¡Dame una U! ¡Otra U! ¡Sí! ¡Otra U! ¡Te doy la U! ¡Dame una D! ¡Te doy la D! ¡Dame un punto! ¿Lo qué? ¡Dame un punto! ¿Punto de pausa, decís? ¡Sí, de pausa! ¡Bueno, te doy un punto! ¡Dame una I! ¿Y griega o I latina? Latina. Te doy la I. Gracias. Dame una J. Te doy la J. Dame una O. Te doy la O. Dame una Y. Te doy la Y. Dame una A. Ahí va la A. Dame una E. E. Ah, la E. Te doy la E. ¿Qué se formó? Clufood.ifosae, Clufood.ifosae, Clufood.ifosae, ra ra ra, Clufood, Clufood.ifosae. Un poco de sal, pimienta, un poco de sal, zapallo, mantas, un poco de un poco de blit, Dios, un poco de un poco de